identificadas, realiza prevención, promoción y canalización de diferentes servicios. Este programa ha brindado un servicio integral a las personas que lo requieren. Exigimos que este programa debe ser una política pública, distrital y nacional. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas manifestamos la necesidad de mejorar y repensarnos participativamente en el modelo de salud. Necesitamos un modelo que garantice la salud como un derecho, con hospitales públicos dignos, gratuitos y financiados por el Estado. Exigimos el pago de las deudas de las EPS a los hospitales públicos y que se garantice así la calidad de los servicios. Se necesitan condiciones laborales decentes para los trabajadores de la salud. El distrito y la nación deben lograr laborizar a todos sus contratistas. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, manifestamos nuestro apoyo y júbilo ante la reapertura del Hospital San Juan de Dios y exhortamos a la apertura de todos sus servicios y el pago justo que se les debe a sus trabajadores. Por último, se debe garantizar una atención oportuna a la población, tanto en urgencias, en consulta externa, en entrega de medicamentos, como en los programas preventivos. Debe haber una continuidad entre el programa Territorio Saludable y los hospitales públicos y las EPS. Muchas gracias.